a todos en general. Más que corrido es mensaje el que les queremos dar. Ojalá que esta tragedia nos haga reflexionar. Un joven recién graduado con un futuro mundial a Nueva York lo mandaron a una junta empresarial. Sus padres lo apoderaron, representante legal. Llegó el día de la junta, el joven llegó puntual y después de varias horas la gran reunión dio final. Luego siguió la pachanga para con broche cerrar. La fiesta seguía y seguía, eliminando el estrés. El joven no más miraba, no le gustaba beber. Y mientras todos brindaban, él conoció a una mujer. Se terminó la pachanga y todo mundo se fue. Pero el error del muchacho fue llevarse a la mujer. Quedó infectado de sida solamente por placer. Hay que tomar precauciones, cualquiera puede caer. No hay que confiarse de nadie, uno no puede saber. Mucho más vale tu vida que una noche de placer. Así termina la historia. Lamentable final. Miren lo que son las cosas, en lo que vino a parar aquel muchacho graduado, orgullo de sus papás.